Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. A ver si me escucha, Jorge, porque otra vez tengo el tema de que, como estoy con una nota, estoy con la máscara. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Se escucha raro, obviamente. Sí, se escucha como con máscara. No sé si me entiende. Bueno, lo que pasa es que con un doble barbijo, es demasiado. Pero con la máscara y el barbijo, bueno, veremos qué sale. Bien. Trataremos de hacer lo mejor posible desde este lado. Rápidamente vamos con nuestro móvil. Estamos en Pígola. ¿Con Juan? Sí. Bien. Hay varios Pígola, entonces hay que... Es el director de tránsito de la Intendencia, Juan Pígola. Se hizo una laguna ahí en el pensamiento de la máscara y del barrijo, etcétera. Sí. Vamos a hablar de un tema puntual con Juan, pero antes queremos ahondar en lo que fue todo este trabajo que se estuvo realizando en conjunto con el SECOE, con los inspectores de tránsito, el trabajo que han realizado. Después sí vamos a ir directamente al tema que veníamos a hablar con Juan, porque hemos tenido muchas consultas de la audiencia con respecto a las libretas de conducir. Por tanto, y además es tema que se habló ayer en el Congreso de Intendentes. Por tanto, decía, vamos a, si te parece, Jorge, empezamos con ese tema y luego vamos por las directas. Buen día, Juan. Gracias, Juan, por este tiempo. Bueno, contale a Jorge y la audiencia justamente cómo han trabajado y de qué manera van a seguir los inspectores de tránsito de la Intendencia en conjunto con el SECOE y en estos controles que se vienen haciendo. Bueno, Jorge, buenos días. Hola. Un placer. Gracias, Cari, también por estar acá. Hemos pasado una semana un tanto atípica, donde hemos tenido algunos casos de positivos dentro de los cuerpos de inspectores de la Intendencia. Eso nos vio menguado, sobre todo en la cantidad de gente que hubo que mandar a cuarentena, por disposiciones que ya están estipuladas dentro de los protocolos de trabajo. Pero cumplimos con todas las necesidades, cumplimos con todos los eventos que estaban programados, las recorridas y la colaboración al equipo del SECOED para la disuasión de nucleamientos. Y bueno, tratando de irla llevando en un momento difícil, un momento, recién miraba a Cari con máscara y tapabocas, digo, ¿cómo nos cambian las realidades de un día para otro? Asumir que ya hoy por hoy fallecen amigos, fallecen gente que hasta la semana pasada estuvieron conversando contigo, y bueno, ese es un tema preocupante, un tema que nos tiene que llamar a la reflexión a todos. Sabemos que el encierro nos produce un montón de sensaciones negativas, pero también tenemos que saber de que debemos de cuidarnos, debemos tratar de seguir avanzando la vida y que, bueno, que esta situación puntual que nos ha tocado vivir no nos genere una pérdida de la misma. Creo que no es menor. Bien, Juan, decía el despliegue que ha hecho la Dirección de Tránsito de la Intendencia en conjunto con el SECOED, ¿qué ha implicado eso? Y en esto que decías de tener menos personal, de afectados por el COVID, ¿cómo se van a manejar o cómo se están manejando? Con compromiso. Con compromiso y con mucha responsabilidad. Los funcionarios han marcado una impronta de colaboración en su enorme mayoría que demuestra que ese prurito que muchas veces hay sobre los funcionarios municipales que no quieren trabajar, en el cuerpo inspectivo no se dio así, han asumido responsabilidades, salen de las cuarentenas o salen de los tiempos que les marcan los tratamientos, inmediatamente ellos se comunican para decirle que están prontos para comenzar. Digo, eso demuestra un gran compromiso para con su trabajo y para con la población de Maldonado. Mucho se habla todos los días, mucho a veces se tergiversan situaciones que por H o por B de repente no son las que nosotros pretendemos que sean, pero que en definitiva es la necesidad del cumplimiento y la perseverancia para tratar de que esto funcione y funcione bien. ¿Con cuánto personal estás trabajando? Ya prácticamente con turnos completos. Hoy por hoy tengo, en el cuerpo infectivo, tengo 8 positivos y tengo 7 en cuarentena nada más. O sea que prácticamente estoy casi con los normales. Hay que sacar las licencias y hay que sacar los francos y todo, pero en general. Y también el trabajo que se realiza conjuntamente con la policía caminera, con la jefatura de policía de Maldonado, con la prefectura del puerto de Maldonado, también, que parece que no, pero entre todos hemos ido cubriendo las necesidades que unos u otros estamos teniendo. La semana de turismo, por ejemplo, con el tema de jefatura, estuvimos bastante cortos de personal, entonces tuvimos que echar mano a la policía caminera, que cumplió realmente con mucha eficiencia lo que habíamos programado, y bueno, y de ahí en adelante seguimos trabajando. Yo creo que no hay mejor forma en estos momentos de crisis de que estar todos involucrados. Juan, hay que recordarle a la audiencia que las oficinas están cerradas, las oficinas de tránsito, pero ¿están trabajando online? ¿De qué manera lo están haciendo y cómo se puede comunicar la gente que está interesada en realizar los diferentes trámites? Están todos los teléfonos derivados para las consultas, hay un turno especial en registro de vehículos de 2 horas para casos muy especiales, que se atienden en casos muy especiales. Estamos, en principio, de acuerdo a lo que manda todo el Poder Ejecutivo Nacional, hasta el día 12 con las oficinas cerradas, pero hay atención telefónica, hay trámites que se están haciendo vía online, hay funcionarias trabajando también desde su casa. Digo, te diría que no es normal porque vos ves que en la calle hay poca gente, pero en definitiva todas las necesidades que son urgentes se han tratado y se han de alguna manera llevado adelante. Bien, ahora sí, Juan, si te parece, abordamos el tema de las libretas de conducir. ¿De qué es lo que se ha resuelto? Lo más para el tema de permisos de circulación, sí. se autorizó que todos aquellos permisos de circulación que hayan vencido dentro de este periodo tienen vigencia hasta el 30 de abril. Permisos de circulación de vehículos. El tema de licencias de conducir, todos aquellos que hayan cumplido su tiempo en el certificado médico, sobre todo para licencias profesionales, también estarán prorrogadas hasta el 30 de abril. Toda aquella licencia de conducir amateur que esté acompañada por el certificado médico habilitante van a tener la vigencia que el certificado hasta el 30 de diciembre van a estar habilitadas, hasta el 31 de diciembre van a estar habilitadas para complementar el trámite. Las licencias de conducir profesionales que necesitaban un psicofísico para que fueran tramitadas, se resolvió que con la presentación de un carnet de salud laboral se va a habilitar hasta el tiempo de vigencia de ese carnet de salud como tema puntual, o sea, por esta situación que estamos. En general, Maldonado no ha tenido dificultades porque tenemos una relación entre los servicios privados que nos ha permitido tener una buena secuencia con los certificados, ya sean para las licencias amateur como para licencias profesionales. Hay otros departamentos, que por lo cual sale la resolución de financiación el 30 de abril, que tenían solamente exclusivos en los ámbitos de las intendencias los servicios médicos. Entonces se está tratando de alguna manera de amparar esa situación. En el caso de Maldonado precisamente no fue. Por tanto, entonces, ¿se están entregando libretas por primera vez, libretas amateur? No, por primera vez no, porque están suspendidos los prácticos y están suspendidas las charlas hasta el día 12. Todo lo que es presencialidad está suspendido. Licencia a conducir está, para la primera vez está suspendida. Digamos, no se están haciendo los trámites. Esperemos que podamos hacerlo a partir del próximo bien. Ahora sí, Jorge, Juan te escucha. No, bien, están las preguntas que me había hecho sobre este tema, ya están contestadas, y lo que sí sería bueno, Juan, que si a alguien de repente le quedó alguna duda, ¿a qué teléfono le aconseja llamar para asesorarse un poco más? Los teléfonos de la intendencia y piden con la dirección que quieren hacer la consulta, y los teléfonos de los internos están derivados en funcionarios que contestan. Bárbaro. Durante los horarios de visita. Bien. Eso funciona así en todo. Inclusive también lo pueden comunicarse con la dirección. Yo estoy cumpliendo el horario normal, o sea que estoy hasta tarde acá por cualquier cosa, y hay otros funcionarios que también cumplen funciones, subdirector general, y hay otros compañeros que están trabajando acá, que estamos cumpliendo el horario normal. Hay otros que trabajan un poquito menos hora para tener menos presencia. Bien. Gracias, Juan, muy amable. Un abrazo, que pases tú muy bien. Gracias. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.